¿Qué tal, raza? ¿Cómo están, señores? Yo soy Iván Femada Mole una vez más aquí en Facebook, Twitter e Internet. Si ven mi cara destruido es que la semana pasada cumplí años y empecé mi cumpleaños el jueves, que fue 19 de marzo que cumplí años, y lo terminé este domingo. Así que ya no andamos para estos trotes. Pasando de los 30 años, por más que le quieras pegar al juvenil, ya no aguantas más las gringas, las campechanas, ni las pedas, te dan agruras y te levantas en la noche así que... de pinche reflujo y pendejadas así. Pero bueno, la vida hay que seguirla, hay que disfrutarla, no siempre se cumplen, no me da miedo decirlo, 33 años, ya estoy bien castoreado, ya necesito un cambio de aceite, que me saquen todo el aceite negro y me pongan nuevo aceite. Pero bueno, este video es para todos los amigos sonsacadores. Desgraciadamente, uno a veces quiere sentar cabeza, y no lo estoy diciendo albureando, se quiere portar bien, ¿no? Durante mucho tiempo a lo mejor te llegas a portar mal. En el portarte mal es de que te sales y agarras el pedo y andas de cabrón y andas para arriba y para abajo. Digo, ya uno casado pues no puede hacerlo, pero cuando andas de soltero pero traes tu vieja y también de casado, porque no somos pendejos, wey, siempre tienes un amigo sonsacador. El amigo sonsacador puede ser que tenga entre 20 y 30 años o tenga 30 años en adelante, pero no está casado ni tiene novia. Es el típico güey que vive en el pedo. Nunca les conocí a una vieja, normalmente no le va muy... Hay unos que sí les va bien con las viejas, hay otros güeyes que no. Nomás son buenos para el pedo, para sonsacar raza, pero nunca traen alga porque pues no los agarran en serio porque siempre andan de pedotes. Pero ese amigo sonsacador siempre pues, va a estar a tu lado y desgraciadamente a lo mejor te va a hacer la vida de cuadritos con tu pareja. Es típico del amigo sonsacador, güey, antro, güey. Pues mira, todavía no me pongo la peluca. Me da risa porque estás en un antro y tú ya cuando tienes novia o cuando estás casado, pues desgraciadamente aunque no lo quieras, tienes que pedir permiso. Ya no te mandas solo, tienes que decirle a tu vieja porque aunque por más que te valga madre, güey, lo que diga tu vieja, sí le digas a tener un cierto miedo, aunque sea tu novia o tu esposa, un cierto miedo. Cuando estás de novio, a lo mejor de un poquito miedo, y cuando estás casado, pues que te deje en la ruina, que te quite todo lo que tienes, güey, y que te quite los huercos y se lleve el dinero y la chingada. Pero tienes que pedir permiso. Entonces, típico de que, gorda, voy a ir con Roel y con Lauro ahí a echar unas chaves ahí en la casa de Quintero. Y tu vieja, bueno, está bien, me gusta la idea, pero te regresas temprano. Y nomás te una cosa, cabrón. Nomás te voy a decir una pinche cosa. Con que te andes saliendo de casa de Quintero, te voy a romper el hocico, güey. No te quiero ver en la pinche, la majadera, en la mamadera, en la chupadera, en algo que termine en era. No te quiero ver ahí, ni en el mama, ni en ningún lado. Ok, gorda, nomás hay unas chéves. Llegas a casa de tu camarada, empiezan a jugar cubilete, que blackjack, que Texas. Y siempre está ese hijo, su pinche madre, sonsacador, güey. Hasta la madre. Puto. Vámonos a la... Que aquí ya pues, somos puros pinches... Pura salchicha coctelera, güey. Aquí estamos puros pinches vatos, güey. Vamos con... Nochas. Unas pinches fanochas. Y tú acá de que... No, güey. Es que yo ahorita para las 12 me voy para la casa. Jete. Ese es típico. Vámonos, jete. No seas jete. Dos chéves, güey. Es el dos cheves, ¿verdad? Dos cheves, gente. Dos cheves. Vamos al pinche bar, güey. Dos cheves. Mira, güey, para las 12 ya estás en tu casa, güey. Para las 12 ya estás en tu casa, gente. Bueno. Llegas al bar. Estás con el culo en la mano. Quitas el GPS de tu iPhone, güey, para que tu vieja no sepa dónde andas, güey. Te echa dos cheves, pero desgraciadamente vivimos en un lugar de tecnología. Te toman una puta foto, aunque te etiqueten el tobillo, güey. A tu vieja le va a aparecer en el Facebook que andabas en ese pinche bar. Y luego te marca tu vieja de que, ¿dónde estás? O te manda un WhatsApp, ¿dónde estás, culero? A ver, ya estás con el pinche culo. Ya me voy, güey. ¿A dónde, gente? ¿A dónde vas, gente? Quédate, güey. No te voy a dejar ir, güey. Y claro, te hacen en la chichi así. Sabres, gente. No te vayas, gente. Hijo de tu puta madre, como tú no tienes familia, güey. Como a ti no te regaña tu vieja, tu mamá. Le vale verga si llegas temprano o tarde, güey, a tu casa, güey. Pero así son los amigos sonsacadores, güey. Son los de que dos cheves, güey. Y terminas, güey, en un congal a las 5 de la mañana con 60 llamadas perdidas de tu vieja. Ese amigo sonsacador. Si tú tienes un amigo sonsacador, cuéntame lo que hace para sonsacarte y crearte problemas con tu mujer. Normalmente el amigo sonsacador no se lleva con tu vieja. Tu vieja lo odia. Siempre, no, ese pinche güey no vale madre. Y ya no te juntes con él. Y te marca el vato al celular, güey. Haces de que el domingo a las 11 de la mañana, güey. Tu vieja quiere ir a los cabazos o a darse un rol ahí con la familia a comer temprano, va. Y te marca tu camarada como a las 11 de la mañana. ¿Dónde andas, GT? Vámonos a la presa, GT. No, güey, es que GT. No te dice ni joto, te dice GT. Sabres, GT. Si tú tienes un amigo sonsacador y estás ahorita viendo el video, ponlo aquí el GT. Dime lo que te ha hecho para crearte problemas con tu vieja, ¿eh? Pero desgraciadamente y afortunadamente ocupamos esos amigos sonsacadores. Porque cuando las viejas nos mandan a chingar a su madre, ellos están ahí para agarrar el pedo con nosotros y decirnos: te lo dije, gente, que esa vieja te iba a mandar a la chingada, gente. Bueno, este video fue para los amigos sonsacadores. Para toda la raza, chequen mis redes sociales, La Mole de 99. Arroba La Mole Chida es el YouTube. Y en también estoy en el Facebook, que aquí me están viendo en el Facebook, que es soy La Mole Chida, y youtube.com/La Mole de 99. Este 29, domingo 29, los espero en Houston, Texas. Chequen ahí donde voy a estar, en la Condesa Bar, ahí por la galería, pero ahí en lo que es mi Facebook, aquí abajito, viene la dirección y el teléfono para que reserven. Voy a estar con Mr. Green, show pelado y grosero. La Mole, Mr. Green juntos en la Condesa Bar en Houston, domingo 29, los espero. Jetes, Jetes el que no baile. Hasta luego, señores, soy La Mole, claro.